Cuando la temperatura del aire cercano al suelo es de 0 grados Celsius o menos, se presenta un fenómeno meteorológico al que llamamos helada. La disminución de la temperatura provoca que el agua o el vapor de agua que están en el ambiente se congelen y se depositen en forma de hielo en la superficie. Desde el punto de vista meteorológico, este fenómeno se produce cuando la temperatura llega al punto de congelación del agua, es decir, 0 grados, a una altura de 1.5 metros sobre la superficie. El Servicio Meteorológico Nacional dice que si a las 18 horas se tiene cielo despejado y una temperatura ambiente igual o menor a 3 grados centígrados, existe una alta probabilidad de que se presente una helada. No obstante, en una perspectiva agrícola, no se puede decir que las heladas se presentan a determinada temperatura, pues hay vegetales que experimentan consecuencias nocivas sin que ésta descienda al punto de congelación. Por lo tanto, en este campo se dice que hay una helada cuando la temperatura del aire desciende a niveles tan bajos que provoca la muerte del tejido vegetal. Aunque los efectos de este tipo de fenómenos sobre las plantas varían según su estado de desarrollo y dependiendo de la especie, ya que algunas son más sensibles a las bajas temperaturas que otras. Este es uno de los fenómenos más peligrosos para la agricultura, pues los daños que provoca en los cultivos derivan en pérdidas considerables, que afectan la economía de los agricultores y del país mismo.